Teníamos una empresa que se estaba haciendo cargo del recambio de caños de agua y de cloacas, la cual hace más o menos 15 o 20 días ha desaparecido. Por lo tanto, las cosas quedaron peor de lo que estaban. De hecho, casi prácticamente no tenemos agua todos los días. Lo que sale es muy poco y a eso hay que agregarle que sale en malas condiciones, muy turbia. Así que bueno, ya que nos da la posibilidad de expresarnos, queremos hacer llegar esta inquietud a las autoridades de la municipalidad y de hecho también nosotros estamos gestionando desde nuestra parte una audiencia con el señor intendente o sino también con Lucas Borra. Necesitamos una solución más que urgente. Imagínate que, más que nada, no sé, que alguien nos explique qué pasó con la empresa que nos dejó en estas malas condiciones. Verdaderamente, de lo poco que estaba bien, quedó destruido. Y sobre todo con el tema del agua, que es fundamental. Muchas gracias, Mauro. Gracias por atendernos siempre.